Y recibiendo, como todos los martes a esta hora, a Juan Carlos Junio, que nos ayuda a pensar, director del Centro Cultural de la Cooperación, un poco nuestra compleja realidad. Juan Carlos, ¿cómo va? Buen martes. Muchas gracias. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, si hay alguna vez que hay que pensar, creo que es en esta oportunidad, más que nada para, bueno, los que tenemos responsabilidades políticas en el frente de todos, ¿no? Y bueno, creo que el pronunciamiento popular fue claro de crítica al gobierno nacional, que sufre una derrota, además inesperada, ¿no? Que como, bueno, lo inesperado, tanto en lo muy bueno como en lo malo, termina siendo un factor a tener en cuenta, ¿no es cierto? En muy pocas palabras, yo creo, opino que evidentemente había una disconformidad un tanto soterrada, no muy explícita, pero que esa disconformidad en definitiva se expresó. Y creo que es esencialmente está relacionado con algunas, no sé si errores, pero como mínimo insuficiencias en el despliegue de ciertas políticas que tienen mucho que ver con la solamente. Creo que lo que erosiona el voto, la voluntad, es el tema económico-social. Fundamentalmente, en los sectores más humildes, más populares, lo relacionado con el tema precios-salarios. O sea, las políticas de nuestro gobierno en relación a la contención de precios sobre los formadores de precios, que son las grandes corporaciones, muy poderosas ellas, indudablemente fue insuficiente para ponerle un freno a sus abusos, para contenerlos, para regularlos desde el Estado mucho más. Y eso generó una disconformidad, cierta irritación. No se compadecieron los aumentos de los sueldos con esos aumentos de precios. Y hay un agravante, que los aumentos de los sueldos ya venían, perdón, no los aumentos, justamente el tema sueldos venían con un retraso del gobierno de Macri del 20%, que es mucho, y que no se pudo revertir precisamente frente al aumento de los precios, más que nada de los alimentos. Después puede haber seguramente muchos otros factores, ¿no? Hay ingresos indirectos, como por ejemplo el tema de tarifas que estuvieron congeladas, pero nada resultó suficiente, y aquí tenemos el resultado. De cualquier manera, Carlos, yo creo que es rigurosamente cierto que una parte de la disconformidad no fue a votar. O sea, no es que aumentaron los votos de la derecha, de Juntos, sino que bajaron los votos del Frente de Todos. Y desde ese punto de vista, entonces, si imaginamos que haya una respuesta militante muy fuerte del Frente de Todos y nuevas medidas del gobierno para mejorar la vida de los sectores populares, desde los sectores muy humildes hasta las clases medias, creo que tenemos una gran posibilidad de revertir este resultado, ¿no? Bien, es una gran posibilidad. Sin embargo, digamos, la matemática, que es implacable en este caso, marca que las diferencias, independientemente de los análisis sobre lo que no fue a votar, han sido importantes para la oposición política del gobierno de Alberto Fernández, al que, de acuerdo a su propia promesa el domingo por la noche, lo que aconteció en las urnas lo obligará a tomar decisiones. Fuera de las decisiones económicas, ¿qué otras te parecen procedentes? ¿Qué otras medidas decís vos, Carlos? Claro, aparte de mejorar la situación económica de la mayoría de la población, si se puede en 2 meses. ¿Qué otras medidas imaginarías? Es una gran pregunta. Yo creo que se pueden... primero, creo que es verdad que hay un proceso de mejora económica que no alcanzó. Es verdad que mejoró la industria, que mejora la ocupación, pero todavía no mejora sustancialmente las jubilaciones y los sueldos frente al aumento de la inflación. Por lo tanto, las medidas económicas tienen que propender al trabajo y ayudar socialmente a los sectores más vulnerables. Vos me podrás decir, pero eso se ha venido haciendo. Sí, pero fue insuficiente. Por lo tanto, entiendo que todo lo que tenga que ver con seguir reactivando, con seguir creando trabajo, y conseguir atendiendo económica y socialmente a los sectores más vulnerables, creo que es el camino que hay que hacer. Si alguien me dice que ese es el rumbo que ya existe, yo lo admito, solo que creo que le faltó profundidad para que se sienta en la vida de la gente. Cuando nos votaron en el 19, votaron en función de un cambio, y de que y el cambio, está bien que está el tema de la pandemia, que evidentemente es un gran problema, muchos no lo sienten, no lo notan ese cambio económico, y ahí está un poco una clave. Si va a alcanzar las medidas del gobierno en solo 2 meses, la verdad que es difícil imaginarlo, pero bueno, creo que se puede mejorar mucho la situación, y reitero, creo que hay un tema de subjetividad política, que la militancia del Frente de Todos puede ser muy determinante en grandes barriadas de la provincia de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires y de otras provincias, para llegar a la ciudadanía que no fue a votar y convocarla, interpelarla para que vote, ¿no? Bien, gracias Juan Carlos, ¿eh? Chau, Carlos, chau. Juan Carlos Junio, diputado con mandato cumplido y senador suplente de la Capital Federal, anunciando parte de lo que el presidente Alberto Fernández estará por pasar en limpio ahora. Se anuncian una serie de aumentos escalonados en asignaciones, jubilaciones, etcétera, etcétera.